ofrecimiento de la voluntad humana a la Reina Celestial. Mamá Dulcísima, heme aquí ante los pies de vuestro trono postrada. Soy tu pequeña hija que quiero darte todo mi amor filial, y como hija tuya quiero entrelazar todas las florecitas, todas las jaculatorias, mis promesas que tantas veces he hecho en este mes de gracias, de no hacer jamás mi voluntad, y formando corona, quiero ponerla en tu seno como testimonio de amor, de agradecimiento a mi mamá. Pero eso no basta. Quiero que la tomes entre tus manos como señal de que aceptas mi don, y el toque de tus dedos maternos me la convierta en tantos soles, al menos por cuantas veces he tratado de hacer la voluntad divina en mis pequeños actos. Ah, sí, Madre Reina, tu hija quiere darte los homenajes de luz y de soles fulgidísimos. Sé que tú tienes muchos de estos soles, pero no son los soles de tu hija. En cambio, yo quiero darte los míos para decirte que te amo y para comprometerte a amarme. Mamá Santa, tú me sonríes y con toda bondad aceptas mi regalo. Y yo te agradezco de corazón, pero quiero decirte tantas cosas. Quiero encerrar en tu corazón materno mis penas, mis temores, mis debilidades, todo mi ser como lugar de refugio. Quiero consagrarte mi voluntad. Ah, mamá mía, acéptala. Haz un triunfo de la gracia y un campo donde la divina voluntad extienda su reino. Esta mi voluntad a ti consagrada nos volverá inseparables y nos tendrá en continua relación. Las puertas del cielo no se cerrarán para mí, porque habiéndote consagrado mi voluntad, a cambio me darás la tuya. Así que o la madre vendrá a estarse con su hija en la tierra, o la hija irá a vivir con su mamá en el cielo. ¡Oh, cómo seré feliz! Escucha, mamá queridísima, para hacer más solemne la consagración de mi voluntad a ti, llamo a la Trinidad Sacrosanta, a todos los ángeles, a todos los santos, y ante todos protesto y con juramento el hacer solemne consagración de mi voluntad a mi mamá celestial. Y ahora, soberana reina, para concluir, te pido tu santa bendición para mí y para todos. Tu bendición sea celestial rocío que descienda sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, descienda sobre el mundo entero y lo cambie al bien, descienda sobre las almas del purgatorio y apague el fuego que las quema. Tu bendición materna sea prenda de salvación a todas las almas.